padre que yo soy tuyo nada más. Que como yo te cuido, nadie te va a cuidar. Me mato por ti, muero por ti. Que soy tu morenito del WhatsApp. Que lo tengo grande. Y no soy el mismo si tú no estás. Hey. No te despierta, vamos a dar la vuelta. Sin que se entere, mami, sin que se den cuenta. Voy a pasar a buscarte a las 2:30. Te vas conmigo hoy, pero mañana estás de vuelta. Baby, abre la puerta y vamos a dar una vuelta. Mamá quiere, papá te suelta. Esa es la vuelta, te va conmigo, mañana estás de vuelta. Baby, ya estoy cerca, avístate para dar una vuelta. Por favor, la mano el perro y déjame la puerta abierta. Si tu papá se despierta, espero que tú estés alerta. Y que prepares tu maleta, que hoy vamos pa' descubierta. Fum, fum, suelta el mofle del Ferrari. Sufre un atento por la mari. Bésame hasta que lleguemos al party. Dale, mami, yo te daré. Te amo, tú a mí me adora. Ven y démosle la vuelta al mundo en 24 horas. Abre la puerta, puerta y vamos a dar una vuelta, vuelta. Si tu mamá quiere, quiere. Tu papá te suelta, suelta. Esa es la vuelta. Vete pa' conmigo, mañana estás de vuelta. Baby, abre la puerta.